nalakisaki bolingo na ngai epai na yo, namipesaki lokola naniningaka. Lelo yobimisinga moto ya contre succès na kamwe bakoutilize yo, kasi nabwaka yo te. Ozali kofina na pamema yo bonga noki tango ebebaka oyakamba mpona soulage yo. Nacemosisemawa tunata mbosonani akoki kondima posoba ya boye. Persevere na via lelo okomi nyokolo te. Nacemosisemawa tunata mbosonani akoki kondima posoba ya boye. Persevere na via lelo okomi nyokolo te. Persevere na via lelo, oko minyo polote. Nacha mosi sema wa, tunata mboso na niya koki kondi maposo baya boye. Persevere na via lelo, oko minyo polote. Yo, oh, mon soe, oh, como la vainitina.